de la segunda canción de mi compi Milú. A ver qué tal sale. Oh. Sin que lata el corazón, sin sentir que estás conmigo, escuchando la canción. 5 años de traición, de conciencia adulterada, de no sentir tu mirada, de vivir sin emoción. 5 años de traición, de sentir tu pensación, abrazo, de ilusión. 5 años hizo ayer y te recuerdo a diario, sigue siendo necesario, y aunque no me quieras ver, y aunque tú te marchaste de mi cama sin decir apenas nada, siento que vas a volver. Como tú, he bailado con extraños a lo largo de los años, porque había que continuar. Pero sé que enterrando nuestra pena, alargamos la condena. Soñé tu cuerpo de mujer, sin el sabor de tus labios, sin tu forma de querer. 5 años sin pasión, sin que lata el corazón, sin sentir que estás conmigo, escuchando esa canción. 5 años de traición, te convierte en adulterada, baby, me sin emoción. 5 años sin razón, 5 años sin razón, de sentir tu sensación, de sentir tu sensación, pero no encontré corazón. De los años, porque hay que continuar. Pero sí, enterando nuestra pena, alargamos la condena. Que no puedo ni tragar. 5 años sin follar, sin tu cuerpo de mujer, sin el sabor de tus labios, sin tu forma de querer. Sin que lata el corazón, sin sentir que estás conmigo, escuchando esta canción. 5 años de traición, de conciencia abundada, de inocente mirada.